Sección 13 de María. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Milton Muñoz, en Guánica, Puerto Rico, junio de 2022. María de Jorge Isaacs. Capítulo 32. En la mañana siguiente, tuve que hacer un esfuerzo para que mi padre no comprendiese lo penoso que me era acompañarle en su visita a las haciendas de abajo. Él, como lo hacía siempre que iba a emprender viaje, por corto que fuese, intervenía en el arreglo de todo, aunque no era necesario, y repetía sus órdenes más que de costumbre. Como era preciso llevar algunas provisiones delicadas para la semana que íbamos a permanecer fuera de la casa, provisiones a las cuales era mi padre muy aficionado, riendo él al ver las que acomodaban Emma y María en el comedor y dentro de los cuchugos que Juan Ángel debía llevar al arzón, dijo: «Válgame Dios, hijas, ¿todo eso cabrá ahí?». «Sí, señor», respondió María, «pero si con esto bastaría para un obispo». «Ajá, eres tú la más empeñada en que no lo pasemos mal». María, que estaba de rodillas, acomodando y le daba la espalda a mi padre, se volvió para decirle tímidamente a tiempo que yo llegaba: «Pues como van a estarse tantos días». «No muchos, niña», le replicó riendo. «Por mí no lo digo. Todo te lo agradezco, pero este muchacho se pone tan desganado allá». «Mira», agregó dirigiéndose a mí. «¿Qué cosa?». «Pues todo lo que ponen. Con tal avío hasta puede suceder que me resuelva a estarme 15 días». «Pero si es mamá quien ha mandado», observó María. «No hagas caso, judía», así solía llamarla algunas veces cuando se chanceaba con ella. «Todo está bueno, pero no veo aquí tinto del último que vino, y allá no hay, es necesario llevar». «Si ya no cabe», le respondió María sonriendo, «ya veremos». Y fue personalmente a la bodega por el vino que indicaba, y al regresar con Juan Ángel, recargado además con unos botes de salmón, repitió: «Ahora veremos». «¿Eso también?», exclamó ella viendo las latas. Como mi padre trataba de sacar del cuchugo una caja ya acomodada, María, alarmándose, le observó: «Es que esto no puede quedarse». «¿Por qué, mi hija?». «Porque son las pastas que más le gustan y porque las he hecho yo». «¿Y también son para mí?», le preguntó mi padre por lo bajo. «Pues, ¿no están ya acomodadas?». «Digo que ahora vuelvo», interrumpió ella poniéndose en pie. «Aquí faltan unos pañuelos». Y desapareció para regresar un momento después. Mi padre, que era tenaz cuando bromeaba, le dijo nuevamente en el mismo tono que antes, inclinándose a colocar algo cerca de ella: «Allá cambiaremos pastas por vino». Ella apenas se atrevía a mirarle, y notando que el almuerzo estaba servido, dijo levantándose: «Ya está la mesa puesta, señor», y dirigiéndose a Emma: «Dejemos a Estefana lo que falta, ella lo hará bien». Dirigiéndome yo al comedor, María salía de los aposentos de mi madre y la detuve allí. «Corta ahora», la dije, «el pelo que quieres». «Ay, no, yo no». «¿Di de dónde, pues?». «De donde no se note», y me entregó unas tijeras. Había abierto el guardapelo que llevaba suspendido al cuello, presentándome la cajilla vacía, me dijo: «Ponlo aquí». «¿Y el de tu madre?». «Voy a colocarlo encima para que no se vea el tuyo». Hízolo así, diciéndome: «Me parece que hoy te vas contento». No, no, es por no disgustar a mi padre. Es tan justo que yo le manifieste deseo de ayudarle en sus trabajos y que le ayude. Cierto, así debe ser, y yo procuraré también manifestar que no estoy triste para que mamá y Emma no se resientan conmigo. Piénsame mucho, la dije, besando el pelo de su madre y la mano con que lo acomodaba. Ah, mucho, mucho, respondió mirándome con aquella ternura e inocencia que también sabían hermanarse en sus ojos. Nos separamos para llegar al comedor por diferentes entradas. Capítulo 33. Los soles de 7 días se habían apagado sobre nosotros y altas horas de sus noches nos habían sorprendido trabajando. En la última, recostado mi padre en un catre, dictaba y yo escribía. Dio las 10 el reloj del salón. Le repetí la palabra final de la frase que acababa de escribir. Él no dictó más. Volvíme entonces, creyendo que no me había oído y estaba dormido profundamente. Él era un hombre infatigable, mas aquella vez el trabajo había sido excesivo. Disminuí la luz del cuarto, entorné ventanas y puertas y esperé a que despertase, paseándome en el espacioso corredor a la extremidad del cual se hallaba el escritorio. Estaba la noche serena y silenciosa, la bóveda del cielo azul y transparente. Lucía toda la brillantez de su ropaje nocturno de verano, en los follajes negros de las hileras de ceibas que partiendo de los lados del edificio cerraban el patio, en los ramos de los naranjos que demoraban en el fondo, revoloteaban candelillas sin número, y sólo se percibía de vez en cuando el crujido de los ramajes relazados, el aleteo de algún ave asustada o suspiros del viento. El blanco pórtico, que a 70 varas de la casa daba entrada al patio, se destacaba en la oscuridad de la llanura, proyectando sus almenas sobre la masa informe de las cordilleras lejanas, cuyas crestas delineaban a ratos fulgores de las tormentas del Pacífico. María, me decía yo, atento a los quedos susurros, respiros de aquella naturaleza en su sueño. María se habrá dormido sonriendo al pensar que mañana estaré de nuevo a su lado, pero después, ese después era terrible, era mi viaje. Parecióme oír el galope de un caballo que atravesase la llanura. Supuse que sería un criado que habíamos enviado a la ciudad hacía 4 días, y al cual esperábamos con impaciencia, porque debía traer una correspondencia importante. A poco se acercó a la casa. «¿Camilo?», pregunté. «Sí, mi amo», respondió entregándome un paquete de cartas después de alabar a Dios. El ruido de las espuelas del paje despertó a mi padre. «¿Qué es esto, hombre?», interrogó al recién llegado. «Me despacharon a las 12, mi amo, y como el derrame del Cauca llega al Guayabo, tuve que demorarme mucho en el paso». «Bien, di a Feliciana que te haga poner de comer, y cuida mucho ese caballo». Había revisado mi padre las firmas de algunas cartas de las que contenía el paquete, y encontrando por fin la que deseaba, me dijo, «Empieza por esta». Leí en voz alta algunas líneas, y al llegar a cierto punto, me detuve involuntariamente. Tomó él la carta y con los labios contraídos, mientras devoraba el contenido con los ojos, concluyó la lectura y arrojó el papel sobre la mesa, diciendo, «Ese hombre me ha muerto. Lee esa carta». Al cabo sucedió lo que tu madre temía. Recogí la carta para convencerme de que era cierto lo que yo me suponía. «Léela alto», añadió mi padre, paseándose por la habitación y enjugándose el sudor que le humedecía la frente contraída. Eso no tiene ya remedio, dijo, apenas concluí. ¿Qué suma y en qué circunstancias? Yo soy el único culpable. Le interrumpí para manifestarle el medio de que creía podíamos valernos para hacer menos grave la pérdida. Es verdad, observó oyéndome ya con alguna calma. Se hará así, pero ¿quién lo hubiera temido? Yo moriré sin haber aprendido a desconfiar de los hombres. Y decía la verdad, ya muchas veces en su vida comercial había recibido iguales lecciones. Una noche, estando él a la ciudad sin la familia, se presentó en su cuarto un dependiente suyo a quien había mandado a los Chocoes a cambiar una considerable cantidad de efectos por oro, que urgía enviar a los acreedores extranjeros. El agente le dijo, «Vengo a que me dé usted con qué pagar el flete de una mula y un balazo. He jugado y he perdido todo cuanto usted me entregó». «¿Todo, todo se ha perdido?», preguntóle mi padre. «Sí, señor, tome usted de esa gaveta el dinero que necesita». Y llamando a uno de sus pajes, añadió, «El señor acaba de llegar, avisa adentro para que se le sirva». Pero aquellos eran otros tiempos. Golpes de fortuna hay que se reciben en la juventud sin trepidar, sin pronunciar una queja. Entonces se confía en el porvenir. Los que se reciben en la vejez parecen asestados por un enemigo cobarde. Ya es poco el trecho que falta para llegar al sepulcro. Y cuán raros son los amigos del que muere que saben serlo de su viuda y de sus hijos. Cuántos los que espían el aliento postrero de aquel cuya mano helada ya están estrechando para convertirse luego en verdugos de huérfanos. 3 horas se habían pasado desde que tuvo lugar la escena que acabo de describir conforme me lo ha permitido el recuerdo de aquella noche fatal, a la que tantas otras habían de parecerse años después. Mi padre, a tiempo de acostarnos, me dijo desde su lecho, distante pocos pasos del mío, «Es preciso ocultar a tu madre cuanto sea posible lo que ha sucedido, y será necesario también demorar un día más nuestro regreso». Aunque siempre le había oído decir a él que su sueño tranquilo le servía de alivio en todos los infortunios de la vida, cuando a poco de haberme hablado me convencí ya de que él dormía. Vi en su reposo tan denodada resignación, había tal valor en su calma que no pude menos de permanecer por mucho espacio contemplándole. No había amanecido aún y tuve que salir en busca de aire mejor para calmar la especie de fiebre que me había atormentado durante el insomnio de la noche. Solamente el canto del titiribí y los de las guacharacas de los bosques vecinos anunciaban la aurora. La naturaleza parecía desperezarse al despertar de su sueño. A la primera luz del día, empezaron a revolotear en los plátanos y sotos los azulejos y asomas. Parejas de palomas emprendían viaje a los campos vecinos. La greguería de las bandadas de loros remedaba el ruido de una quebrada bulliciosa y de las copas florecientes, de los písamos del cacaotal, se levantaban las garzas con leve y lento vuelo. Ya no volveré a admirar aquellos cantos, a respirar aquellos aromas, a contemplar aquellos paisajes llenos de luz, como en los días alegres de mi infancia y en los hermosos de mi adolescencia. Extraños habitan hoy la casa de mis padres. Apagábase la tarde al día siguiente, cuando mi padre y yo subíamos la verde y tendida falda para llegar a la casa de la sierra. Las yeguadas que pastaban en la vereda y sus orillas nos daban paso resoplando asustadas, y los pellares se levantaban de los márgenes de los torrentes para amenazarnos con su canto y revuelos. Divisábamos ya de cerca el corredor occidental, donde estaba la familia esperándonos, y allí volvió mi padre a encargarme ocultara la causa de nuestra demora y procurase aparecer sereno. Capítulo 34. No todas las personas que nos aguardaban debían de estar en el corredor. No descubrí entre ellas a María. Algunas cuadras antes de llegar a la puerta del patio, a nuestra izquierda, y sobre una de las grandes piedras, desde donde se dominaba mejor el valle, estaba en pie María, y Emma la animaba para que bajase. Nos les acercamos. La cabellera de María, suelta en largos y lucientes rizos, negreaba sobre la muselina de su traje color verde mortiño. Sentóse para evitar que el viento le agitase la falda, diciendo a mi hermana que reía de su afán. «¿No ves que no puedo?» «Niña», la dijo mi padre entre sorprendido y risueño, «¿cómo has logrado subirte ahí?» Ella, avergonzada de la travesura, acababa de corresponder a nuestro saludo y contestó, «Como estábamos solas», es decir, la interrumpió mi padre, «que debemos irnos para que puedas bajar». «¿Y cómo lo hizo Emma?» «¡Qué gracia, si yo la ayudé!» «Era que yo no tenía susto». «Vámonos, pues», concluyó mi padre, dirigiéndose a mí, «pero cuidado, bien sabía él que yo me quedaría». María acababa de decirme con los ojos, «no te vayas». Mi padre volvió a montar y se dirigió a la casa. Mi caballo siguió poco a poco el mismo camino. «Por aquí fue por donde subimos», me dijo María, mostrándome ciertas grietas y hoyuelos en la roca. Al acabar yo mi maniobra de ascenso, me extendió la mano, demasiado trémula para ayudarme, pero muy deseada para que no me apresurase a estrecharla entre las mías. Sentado ya a sus pies, díjome, «¿No ves qué trabajo? ¿Qué habrá dicho papá? Creerá que estamos locas». Yo la miraba sin contestarle. La luz de sus ojos, cobarde ante los míos, y la suave palidez de sus mejillas me decían que en otros momentos que en aquel era ella tan feliz como yo. «Me voy sola», repitió Emma, a quien habíamos oído mal su primera amenaza, y se alejó algunos pasos para hacernos creer que iba a cumplirla. «No, no, espéranos un instante no más», la suplicó María, poniéndose en pie. Viendo que yo no me movía, me dijo, «¿Qué es? Es que aquí estamos bien». «Sí, pero Emma quiere irse y mamá estará esperándote. Ayúdame a bajar, que ahora no tengo miedo. A ver tu pañuelo». Lo retorció agregando, «Lo tienes de esta punta, y cuando ya no me alcances a dar la mano, me cojo yo de él». Persuadida de que podía arriesgarse a bajar sin ser vista, lo hizo como lo había proyectado, diciéndome ya al pie del peñasco, «¿Y tú ahora?». Buscando la parte más alta de la piedra, salté al gramal y la ofrecí el brazo para que nos dirigiésemos a la casa. «Si no hubiera llegado, ¿cómo habrías hecho para bajar, loquita? Pues habría bajado sola. Iba a bajar cuando llegaste, pero temí caerme porque hacía mucho viento. Ayer también subimos ahí y yo bajé bien. ¿Por qué se han demorado tanto?» «Por dejar concluidos algunos negocios que no podían arreglarse desde aquí». «¿Qué has hecho en estos días?» «Desear que pasaran». «Nada más». «Coser y pensar mucho». «¿En qué?» «En muchas cosas que se piensan y no se dicen». «Ni a mí». «A ti menos». «Está bien». «Porque tú las sabes». «¿No has leído?» «No, porque me da tristeza leer sola y ya no me gustan los cuentos de las veladas de la quinta, ni las tardes de la granja. Iba a volver a leer la Atala, pero como has dicho que tiene un pasaje, no sé cómo. Y dirigiéndose a mi hermana, que nos precedía algunos pasos, «Oye, Emma, qué afán de ir tan a prisa». Emma se detuvo, sonrió y siguió andando. «¿Qué estabas haciendo antes de anoche a las 10?» «¿Antes de anoche?» «Ah», repuso deteniéndose, «¿por qué me preguntas eso?» «A esa hora estaba yo muy triste, pensando en esas cosas que se piensan y no se dicen». «No, no, tú sí». «¿Sí qué? Sí puedes decirlas. Cuéntame lo que tú hacías y te las diré». «Me da miedo». «¿Miedo? Tal vez es una bobería». Estaba sentada con mamá en el corredor de este lado, haciendo la compañía, porque me dijo que no tenía sueño. Oímos como que sonaban las hojas de la ventana de tu cuarto, y temerosa yo de que la hubiesen dejado abierta, tomé una luz del salón para ir a ver qué había. ¡Qué tontería! Vuelve a darme miedo cuando me acuerdo de lo que sucedió. ¡Acaba pues! Abrimos la puerta y vimos posada sobre una de las hojas de la ventana que agitaba el viento un ave negra y de tamaño como el de una paloma muy grande. Dio un chillido que yo no había oído nunca. Pareció encandilarse un momento con la luz que yo tenía en la mano y la apagó pasando sobre nuestras cabezas a tiempo que íbamos a huir espantadas. Esa noche me soñé, pero ¿por qué te has quedado así? ¿Cómo? La respondí, disimulando la impresión que aquel relato me causaba. Lo que ella me contaba había pasado a la hora misma en que mi padre y yo leíamos aquella carta mal hadada, y el ave negra era la misma que me había azotado las sienes durante la tempestad de la noche en que a María le repitió el acceso, la misma que, sobrecogido, había oído zumbar ya algunas veces sobre mi cabeza al esconderse el sol. «¿Cómo?», me replicó María. «No veo que he hecho mal en referirte esto». ¿Y te figuras tal? Si no es que me lo figuro. ¿Qué te soñaste? No debo decírtelo. ¿Ni más tarde? Ay, tal vez nunca. Emma abría ya la puerta del patio. Espéranos, le dijo María. Oye, que ahora sí es de veras. Nos reunimos a ella, y las dos anduvieron asidas de las manos lo que nos faltaba para llegar al corredor. Sentíame dominado por un pavor indefinible. Tenía miedo de algo, aunque no me era posible adivinar de qué, pero cumpliendo la advertencia de mi padre, traté de dominarme y estuve lo más tranquilo que me fue dable, hasta que me retiré a mi cuarto con el pretexto de cambiar mi traje de camino. Fin de la sección 13.